maravilloso, tú eres el creador, del polvo tú nos has creado, somos tus hijos, Señor. Todas tus obras reflejan la esperanza eterna. Nuestras manos levantamos al maravilloso Señor. A ti, Señor, fuerte y santo, a ti, Señor, damoslo. Firmes aquí en tu presencia, juntos en un solo amor. Eres maravilloso, Señor. Tú eres el creador, del polvo tú nos has creado, somos tus hijos, Señor. Todas tus obras reflejan la esperanza eterna. Nuestras manos levantamos al maravilloso Señor. Señor, fuerte y santo, a ti, Señor, damoslo. Firmes aquí en tu presencia, juntos en un solo amor. Eres maravilloso, Señor. Salmo 122 dice: Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que te aman. Por el bienestar de la casa del Señor mi Dios, yo oraré por la paz de Jerusalén.